Palabras en ronda, palabras en marcha. ¿Por qué seguir resistiendo? Resistimos porque hay muchas injusticias que subsanar y porque detenerse es retroceder. Resistimos porque cada violación a los derechos humanos viola nuestra humanidad toda y porque la resistencia nos permite hermanarnos a la vez a los pueblos que sufren y a los pueblos que despiertan. Las madres significan el valor y la persistencia de una lucha que frente a un dolor individual intenso construyeron un símbolo universal para animarnos a la fuerza colectiva frente a toda dictadura, todo abuso de poder que lesione nuestra humanidad. Nos anima a hacer propio el dolor de tantos y a no cansarnos, a no rendirnos.